Muy buenos días, ¿cómo están? Guille, Gerard, Ilsa, muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias. Bien, muy bien. Bueno, me alegro, Melisa. Bueno, Melisa, contanos un poquito de qué se trata. Esto fue un proyecto que impulsó el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. El proyecto que aparece en el orden del día y el que se trató el día lunes en comisiones conjuntas es el proyecto que nace del Poder Ejecutivo Provincial y que obviamente en la instancia que estamos hoy también estamos discutiendo otros proyectos que había sobre la temática y orientados también a este objetivo que es legalizar, ¿no?, la producción y el cultivo del cannabis medicinal en la provincia de Buenos Aires. Incluso yo fui partícipe de uno de los proyectos que presentamos en mayo de 2020 y todos los proyectos que se han presentado a lo largo de este último año a raíz también de la modificación del decreto nacional de la 27.350 que fue tan discutido, van todos orientados, ¿no?, a este avance para poder regularizar la producción, tanto para personas físicas como jurídicas, la venta y la producción y la autorización también. Y esto es importante, la autorización del cultivo a personas físicas, que en este punto sería similar y con el mismo espíritu que la ley nacional, ¿no? Ahora, hay amplios consensos, ¿no?, para lo que tiene que ver con la regulación del cannabis en todo el territorio, bueno, en este caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué falta como para que de una vez por todas salga la ley? Bien, lo que falta en principio, y esto lo venimos remarcando, es un diálogo profundo entre los distintos actores, ¿no? No solo los actores como fuerzas políticas, nosotros como fuerzas que componemos los bloques parlamentarios, y esto yo lo remarqué muy fuerte con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Cuto Moreno, la necesidad también de escuchar a las asociaciones y al movimiento canábico. Esto lo venimos pidiendo hace varios meses, pero todavía no lo logramos subsanar. Pero básicamente, para que se entienda la diferencia y el desacuerdo que hay, radica en la concepción que se tiene sobre el organismo que va a ser la autoridad de aplicación y sobre todo en la composición de esa autoridad. Claro. Para que se entienda, la gente que nos está escuchando, nosotros estamos hablando, el proyecto en sí está hablando de la creación de una agencia provincial de cannabis en manos de una sola persona. Lo que nosotros proponemos es que la agencia sea una cuestión más colegiada, ¿no?, donde haya representatividad de las organizaciones y también sobre todo representatividad de las universidades, que fueron uno de los actores centrales en todo lo que es la promoción de la investigación y apoyo a los movimientos canábicos. Puedo nombrar la Universidad de Bahía Blanca, nuestra propia UNICEM, que tanto trabajo y acompañamiento ha llevado adelante a cada una de las agrupaciones canábicas en nuestra ciudad y en la región. Entonces, en este sentido, creemos también que es importante escuchar las distintas voces, pero sobre todo a los actores que están implicados de lleno en esta temática. También nosotros incorporamos que la figura de los municipios puedan autorizar la producción local por ordenanza, porque no están previstos en este proyecto de ley, y los municipios también han sido actores públicos muy importantes como institución en el apoyo a esta temática. Puedo nombrarte, por ejemplo, Hurlingham, General La Madrid, sí, San Vicente, Castelli. Nosotros también, que somos un modelo que incluso a lo largo de la semana pasada he sido muy consultada por este tema, por el modelo de trabajo de Tandil, en el cual se pensaban, pero ¿cómo legalizaron el cannabis en Tandil? En Tandil no tuvimos que legalizar el cannabis, porque en Tandil, con el trabajo de todos los actores, logramos legitimar el tema en la sociedad. Sí. Bien. Me parece. ¿Se cortó? Me parece. No, perfecto. Sí, cuando vos te referís, Melisa, a esta la iniciativa del gobernador que propone crear la Agencia Provincial de Cannabis, Estamos hablando de una institución que realmente va a tener mucho poder sobre este tema, porque va a regular la investigación, la producción, autocultivo, comercialización e industrialización del cannabis con fines terapéuticos, va a tener un carácter autárquico y va a estar bajo la órbita de la ministra de Gobierno, Teresa García. ¿Es allí entonces donde ustedes están poniendo el foco? Exactamente, estamos poniendo el foco ahí, ¿no? En esta concepción acerca de la agencia, que, como bien mencionabas vos, va a tener muchísimo poder. Todo el poder. ¿Sí? Y es necesario que tenga un peso de contralor, más allá que se rija por las mismas leyes de contrataciones del Estado y que pueda ser controlado por el Tribunal de Cuentas. Pero también, si vamos a analizar en profundidad y más focalizado, ¿por qué esta agencia debería de estar en el Ministerio de Gobierno, que sería la parte política, ¿no? Sí. El Ejecutivo Provincial? ¿Y por qué no debería estar, por ejemplo, en Jefatura de Gabinete, que se supone que es el área ministerial donde se transversalizan todas las políticas públicas, que es lo que se necesita, ¿no? Y sobre todo también garantizar especialistas en el tema. Poder garantizar también la participación de autocultivadores o de investigadores también del CONICET, que saben en profundidad sobre esta temática, porque no es lo mismo cuando hablamos, esto lo sabemos, no es lo mismo cuando hablamos de producción de CBD, de THC, ¿cómo vamos a reglamentar esta ley? Va a ser importante también la capacitación a los sectores de la salud, porque no es lo mismo una dosis en formato tintura, en vaporeo, en aceite, la cantidad también de dosis que debe de recibir cada uno de los pacientes. En este sentido, estamos haciendo hincapié, yo en este momento me encuentro en la ciudad de La Plata y vamos a mantener varias reuniones a lo largo del día y también mañana, porque el espíritu es que la provincia de Buenos Aires tenga una ley para la regulación del cannabis medicinal, pero obviamente tenemos que llegar a la mejor ley posible, porque esta ley está destinada a la gente, ¿no? A esta gente que sabemos que vive atravesada por el dolor y que lo único que estamos buscando es poder ampliar derechos de la salud y que el cannabis medicinal se vuelva finalmente una política pública de Estado, que es lo que venimos luchando hace tantos años y que tanto he aprendido de cannabis medicinal Tandil, que eso se lo debo eternamente a esta agrupación que trabaja tan seriamente el tema en nuestra ciudad. Por último, de mi parte, Melissa, te pido una reflexión sobre lo que pasó la semana pasada acá en Tandil, que sufrió una integrante de la organización, esto de que, bueno, le derribaron la puerta y la allanaron cual Pablo Escobar Gaviria. Bueno, yo en este sentido me manifesté, entiendo, ¿no?, que en este marco de avances, de consensos y de trabajo mancomunado entre distintos actores, sobre todo, ¿no?, que se lleva a cabo el día en que se anuncia desde el Consejo Deliberante de Tandil la creación de la mesa local de cannabis, ¿no? Estamos hablando de que estamos trabajando seriamente en un marco de legitimidad por cada una de las instituciones que tanta trayectoria tienen en nuestra ciudad. Entonces, yo cuando me avisan de este suceso, lo primero que digo, esto es provocación. Fue una mera provocación. Obviamente venimos también hablando, ¿no?, de la necesidad de tener un freno a la persecución de los cultivadores solidarios, sobre todo teniendo en cuenta en este gris que estamos transitando, porque uno me puede decir, bueno, pero anótese en el Reprocan, que es el registro de cultivadores. Sí, el tema es que no está operativo el sistema. Entonces, en este sentido, es necesario seguir trabajando, y yo siempre digo lo mismo, los cultivadores solidarios no son narcotraficantes, quienes militamos el cannabis medicinal no somos narcotraficantes, lo único que estamos tratando de hacer es de poder mejorar un poco más la calidad de vida de cada uno de los pacientes que requieren en forma complementaria el uso terapéutico del cannabis medicinal. Así que en este sentido también, a raíz de estos hechos, nos encontramos trabajando en forma conjunta con diferentes autoridades de la Cámara de Diputados, y vamos a mantener algunas reuniones con el ministro de Justicia para evaluar algunos cambios procedimentales, por ejemplo, en los allanamientos en el marco, ¿no?, de lo que serían los cultivadores solidarios y este tipo de denuncias, sobre todo para no perder la producción, ¿no?, de aceites y de tinturas, porque lo que uno hace lo que pasa cuando se sufren este tipo de cuestiones es que se pierde esa producción que ayuda a aliviar y paliar el dolor de cientos de personas. Melisa, muchísimas gracias, que tengas un muy buen día. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el contacto y que tengan muy buen día también. Muchas gracias.